tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dice lo que digo, no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo, no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano, para hacer este derroche de verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas, que tenemos tiempo de odio, que siempre hago en la cocina, que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía, y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra, y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piénsalo tú mismo y dices lo que digo, no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices lo que digo, no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, y me acudía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, y me acudía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, de vida. Tengo hambre de abrazos, hambre de vida. Tengo hambre de vida y hambre de vida. Hambre de vida y hambre de vida. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, me acogía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, vida, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos, tengo hambre de vida. Hola, hola, buen día. Estamos en otro programa, en otro capítulo de Noticias por Marea, en esta radio del Litoral Central, una radio comunitaria, una radio autónoma, una radio hermanita ahí de Radio Lafkenche también. Son los medios de este litoral que les traen las informaciones, que le traen todas las problemáticas locales a sus casas, a sus oídos. Eso, sí, ahí damos la bienvenida a este espacio radial de Marea la Radio. Damos también el agradecimiento a todos los medios comunitarios que se levantan en todos lados, que se siguen ocupando de hacer estas otras informaciones, de poder conversar desde otros puntos, otras voces, así que aguanta ahí los medios libres, todos, no solo radio, sino que hay otros formatos también que se sigan propagando por todos lados. Y si se quieren comunicar con Marea la Radio, con este medio, pueden escribirnos al Instagram, marea.laradio, pueden mandarnos correitos también a marea.laradio@proton.me. Y mandar información y mandar sus cosas. O sea, cuando hablamos de radio comunitaria, también la idea es poder abrir ese espacio a otras personas, ¿cierto? Que no seamos una comunidad tan pequeña, sino que también otras personas, otros seres puedan mandar sus cositas y difundirlas por este medio. Y tiene que ver, siento yo, también con depositar la voluntad en las acciones concretas de lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como esta radio está abierta para que afinidades, individualidades, organizaciones puedan presentar sus informaciones y que a través de eso se visibilicen con quienes forman parte de esta radio, no solamente desde el hacer, sino también desde el escuchar, que es muy importante, pero también implica como este desafío de poder hacer. ¿No? Que justo hoy estamos en una semana o en un día postelectoral, ¿no? Donde se cree que toda la confianza se va a depositar en el hacer de un voto, ¿no? Para que alguien haga algo, alguien que nadie de las personas que yo conozco está convencido de que esa persona va a hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, entre un mal menor o como esas lógicas también, Siento que hay que expandir el horizonte de lo posible y ver qué otras formas podemos empezar a adoptar, que no son formas nuevas y que no vamos a inventar nada, sino que son formas que tenemos que recuperar históricamente. Sí, que importante eso, que se lleve de nuevo al recuperar como formas de organizarnos, de lucha. Históricamente han habido formas, han habido cosas que han resultado bien, no tan bien. Recuerdo que ahí en un momento, en unas mareas anteriores, nos hablaba como del intentarlo. Creo que es súper importante eso, pues que lo vayamos intentando y sobre todo si es que ya hay historia para atrás, como ir revisando cosas que funcionaron, tirémosla ahí al baile y hacer. La cosa es que vayamos haciendo, que no confiemos en un voto, que no confiemos en un candidato, que no confiemos en una persona, en un representante. Como somos todos parte del engranaje del hacer y de la transformación y de cómo vivir de la manera que queramos vivir. Entonces todos tenemos que hacer algo en nuestra vida y que nuestro cotidiano sea parte del estar haciendo para vivir de la manera que queremos vivir, no como individualidad solamente, sino que como grupos, como personas, como afinidades. Es importante que no se nos olvide eso, que de repente como que hay momentos que estamos un poco más despiertos en ese sentido, que queremos hacer más cositas y está todo como funcionando en esa dirección, y otros que se apaga un poco más. Ojalá que no se nos apague nunca eso, sino que todo lo contrario, que siga creciendo cada vez más. Justo teníamos algo que les queríamos compartir, un escrito que les queríamos compartir, una propaganda, y lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a esperar al final. Y dice: la vía electoral no es el camino, la única forma es la de octubre. Toda la clase política ha intentado borrar o minimizar las razones que dieron origen a la revuelta de octubre. Hoy los mismos sectores que entonces se escondieron tras discursos de orden y gobernabilidad se reparten el poder en un espectáculo miserable. Un teatro en el que las disputas entre partidos apenas maquillan la continuidad del mismo modelo, mientras se nos impone democráticamente la obligación de legitimar este circo con el voto. Los gobiernos, sean de derecha o progresistas, junto con la Constitución y el modelo neoliberal, han convertido el territorio en un negocio. La tierra, el agua y los bienes comunes son entregados al bloque corporativo extractivista, mineras, forestales, bancos y fondos de inversión que lucran con todo. El Estado actúa como su garante, asegurando que este país siga funcionando al ritmo del capital y no de las personas ni del planeta, a tiempo que reprime, desaparece y asesina a quienes se levantan contra este sistema para defender la tierra y la vida en las ciudades, el Alimapu, Lafkenmapu y Gualmapu. La revuelta de octubre reveló que existe una rabia generalizada y colectiva contra la clase política, pero también nos mostró la trampa. Ofreció una salida institucional para desactivar la fuerza de la calle, un tratado que pretendía canalizar la rabia y neutralizarla, para devolvernos al orden de la obediencia, concediendo meses de lucha al proceso electoral, que bien conocemos solo consolidó la frustración. El sistema supo absorber, pero también supo golpear. Les preces, les traumas oculares y les asesinados son prueba de ello. Hoy la inseguridad y la migración son usadas por el poder para justificar más control, más policía y más cárceles. El miedo se convierte en la nueva moneda de gobernabilidad, pero la inseguridad real no está en la calle, está en el endeudamiento, en el colapso mental, en las zonas de sacrificio, en las extensas jornadas laborales, en el negocio que hacen con nuestras vidas. Esa es la violencia cotidiana con la que nos mantienen fragmentados, encarcelados en casas vigiladas, endeudados y cansados. Las promesas de la transición democrática están obsoletas hace mucho tiempo y las últimas revueltas a nivel mundial nos confirman que la lucha no se da en los parlamentos ni en las urnas, sino en las calles, en los territorios, en los cuerpos que resisten y en las comunidades que se organizan. Octubre evidenció la forma: ollas comunes, asambleas territoriales, cordones de asambleas, redes feministas, barricadas, coordinadoras de solidaridad con les preses, brigadas de salud, actividades contraculturales, violencia callejera, huertas colectivas, medios de contrainformación, proyectos que solo se sostienen fuera de los partidos y de la lógica electoral. Así se teje otra alternativa, la de la organización horizontal, autónoma, solidaria y combativa. Ahí laten las posibilidades de otros paradigmas de vida. No necesitamos que nadie nos dirija a organizarnos, defendernos, cuidarnos y multiplicar las prácticas que construyen la autonomía y fortalecen la lucha. Red de Lucha y Propaganda, 2025 a 6 años de la revuelta. Como ahí invitarles a quienes nos están escuchando o a quienes les llegue esta propa y les resuene como esto de hay una forma tan real y tan concreta que la vivimos nosotros, así hace cuántos 6 años. Entonces, recuperar esas prácticas de organizarnos, de encontrarnos, de discutir, de ponernos a pensar. Siento que esto lo venimos diciendo en los últimos programas. Siento que el contexto político y social en Chile, en Gualmapu y en América Latina nos lleva a ponernos a pensar y a hacernos cargo de esto y no solamente a depositar la confianza mediante un voto, mediante una trampa electoral que nos lleva a la obediencia también, ¿no? Y a una resignación. No estamos para resignarnos en esta vida. No, ya no es momento de eso. Bueno, nunca es momento de eso. Pero claro, además como considerando, siento que cuando están este momento de elecciones como que podemos tener un poco más de cercanía a la discusión común o el pensamiento más común. No sé, escucháis comentarios en la micro o con los familiares, como que podéis ver qué pensamientos tienen y está tan fascista todo, como ese típico el facho pobre, ¿no? Como toda la gente que somos del pueblo, clase de trabajadora o como se nos quiera llamar, ¿cierto? Como estas personas que nunca hemos tenido como los recursos para estar en esos altos poderes, pero que desde ahí igual se aspira a eso y es como que se colotan hondo ese pensamiento en una mayoría de las personas, bueno, que lo evidencian los votos, pero que siento que es más allá del voto, como que lo evidencia el discurso que se hace más generalizado, el que la gente como que solo piense en seguridad y da lo mismo si alguien te dice seguridad, bueno, seguridad, voy con esta persona que me dice seguridad, pero todo el trasfondo, todo lo que se discuta ahí o todo lo que va más allá, no sé, si hablamos de seguridad como seguridad de qué es lo que queremos, cómo podemos, no sé, si nos interesa tanto como la delincuencia, ¿por qué no nos organizamos como vecinos para ver cómo vamos a tratar el tema de la delincuencia? Porque tiene que venir otra persona a ver lo que pasa en tu barrio. Así como siento que eso es tan importante que se dé. Entonces, claro, no estamos en momentos de resignarnos ni de no hacer nada. Como que post pandemia, como que siento que desde ahí ya quedó eso del que está cansador hacer algo. Y sí cansa, obvio que cansa, como que uno quisiera tener tal vez tiempo para otras cosas o ocupar tu energía en otras cosas, pero como también ver más allá, tratar de hacerlo igual, como dejar un poco de lado ese cansancio y darle nomás. Y el camino siento que es confiar en las afinidades que vamos construyendo, es dejar de confiar en que el pueblo va a tener una salida libertaria a través de una trampa que es la democracia, ¿no? Como, no sé, pasó en Argentina que lo veníamos hablando, como esto, no, Milei es la dictadura. No, Milei no es la dictadura, es un representante democrático que el pueblo elige mediante un derecho liberal que es el voto. Ya se ha dicho, o sea, hay una frase que todo el mundo comparte que es si votar sirviera algo estaría prohibido, y sí, llenemos de contenido esas frases que a veces sacamos de por ahí. Milei no es un dictador, Kast no es un dictador, la derecha fascista en Chile, que es muy probable que gane, no va a ser una dictadura, es una experiencia democrática, donde el pueblo va y vota eso. ¿Por qué va y vota eso? Y porque la individualización neoliberal va ganando cada vez más en el campo de la subjetivación y de las narrativas. Entonces, por eso después la gente va y vota a un fascista, ¿no? También replantearnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las consignas, las propuestas, los modelos que proponen? Jara Jara propone más seguridad, es su primer punto dentro de su programa. Jara propone más seguridad, mano dura contra el terrorismo, mano dura contra la impunidad. No habló de presos políticos, sí de poner drones y de hacer una vigilancia nivel Estados Unidos en la frontera del norte, en Chile, contra la migración. Entonces, como, ¿qué diferencia hay de ese discurso con el de una extrema derecha, no? Quizás el nombre del partido al que representa solamente. Y cómo se pintan, ¿no? Como esta cosa de tener esa cercanía con el pueblo, de que es más del pueblo, de que es más simpática, como se presenta como un personaje como más cercano, digamos, más cercano como al pueblo. En comparación a Kass, que como que es más directo tal vez para decir la bola que piensa y como que está en su cúpula de poder y desde ahí se posiciona, pero en el trasfondo, claro, como que las propuestas son súper similares, y porque también es lo que busca la gente, como que están buscando votos, como entonces todo ese discurso es lo que de verdad quiere la mayoría de las personas, pues del pueblo, como que volvemos una vez más como a no romantizar el pueblo quiere eso, quiere seguridad, quiere que ya no haya más migrantes, quiere no terrorismo, aunque ni siquiera entienda muy bien qué es eso, como que son consignas, siento que si te ponía a hablar un poco más profundo, tampoco es que quieran realmente eso, pero está tan metida en el pensamiento como esas consignas que es a lo que se aspira, a lo que se busca, y quien te promete eso vaya a decir que sí, y la típica como, bueno, y después yo tengo que seguir trabajando igual, entonces como que claro, voto, le doy mi voto a esta persona, pero después mi vida va a seguir igual, y esa vida como sin contenido crítico. Y eso es lo que hay que cambiar, nuestras vidas no tienen que seguir igual, tenemos que dejar de trabajar tantas horas por día, tenemos que buscar formas más dignas y más amables y tiernas con nosotros para poder existir y para poder existir también dentro de donde estamos, ¿no? Como el extractivismo, la represión, la persecución política que existe en estos territorios. Recordemos que se cumplió un año de la desaparición de Julia Chuñil. O sea, ¿dónde está Julia Chuñil? Está imputado, enseguida vamos a dar un poco más de información. El único sospechoso después de casi un año de que Julia Chuñil ya hubiera denunciado que si algo le pasaba ya sabían quién era. Entonces, como, esa es la democracia, esa es la justicia liberal, ese es un gobierno de izquierda. Ese es un gobierno de izquierda. Entonces, como, dejemos de deprimirnos, dejemos de romantizar al pueblo, porque el pueblo ya no es más el pueblo de los 70. Somos hijos de la democracia raquítica, somos hijos de la democracia burguesa, somos hijos del neoliberalismo. Entonces, frente a eso hay que dar pelea, y una pelea fue el principio de la revuelta, no el final de la revuelta, donde se armaron congresos en la plaza y ahí ya empezaron las especulaciones, y hoy tenemos a un montón de gente que en las revueltas hizo famoso ocupando cargos del Estado, ¿no? Qué loco, ¿no? Que se opte siempre por ese camino, siendo que estuvimos meses y meses sosteniendo una comunidad, una organización, una colectividad entre vecines que no nos conocíamos tanto, pero sí que ocupábamos la calle y que estábamos con una indignación profunda frente a un proceso neoliberal de años en Chile. Sí, sí, y ahí como también es importante eso. En los discursos de los candidatos, ya sabemos, tenemos un Boric que él sí se declaró feminista, ambientalista y toda la bola, y que sabemos que en la práctica hizo todo lo contrario. Entonces ya sabemos que el discurso de un candidato solo se agarra de lo que, como ese estudio de mercado, ¿no? Como ya que él es que es lo que más quiere el pueblo, que además ya está colado por todo lo que los medios de comunicación te van transmitiendo. Entonces, nada, sabemos, ese discurso no va a llegar a nada. Además que el gobierno no es un presidente, o sea, no es que llegue un presidente y él solo va a decidir, no son los empresarios, siempre este país neoliberal lo gobiernan los empresarios y los empresarios van a seguir siendo los mismos con el gobierno que esté. Entonces, al final lo único que puede cambiar tal vez un poco es, y tal vez, digo, como un poco más de represión o menos represión. Pero todo lo otro, quien esté en el mando va a seguir siendo muy similar, que es la parte triste, ¿cierto?

terrenos de acá, o sea, que ni siquiera nos pertenecen a nosotros, que son espacios que tienen que ser protegidos ecológicamente por nosotros y no por las instituciones. Pensemos qué pasó con Salvemos Punta de Tralca. O sea, está eso ya loteado, están los guardias ahí. Está con cemento, es la única parte de Punta de Tralca que tiene cemento, es la parcela 31. ¿No? Las únicas calles que hay encementadas son la parcela 30. Entonces, claro, es algo que ya avanzó. Hay otros proyectos inmobiliarios del mismo Grupo Feria. Grupo Feria es amiguísimo del alcalde del Quisco, con la DOM, como que tienen ahí todo, y con los curas, que los curas son los mayores propietarios de... Imagínense esa junta de gente, o sea, el alcalde del Quisco, la DOM, así la cuestión, la Dirección de Obras Municipales, Grupo Feria y los curas. Entonces, como el sicariato también empresarial, el sicariato empresarial que desaparece a Julia Chuñil, el sicariato empresarial que asesina a Emilia Milén, que asesina a Macarena Valdés, como... Llevemos a la altura de las circunstancias esto, la vida no es un juego, o sea, no es... pasan cosas bonitas, sí, pero también tenemos que tener las responsabilidades de defender donde habitamos. Sí, entender esa realidad, o sea, son capaces de asesinar y también de quemar. Como se viene el verano y se me cruza ese pensamiento que para el Camino Alto Toral, mismo que es de la comuna del Quisco, hay otros terrenos que también son de los curas. Sí, hay otros terrenos que también son de los curas y que ya dos veces se han quemado. O sea, es monocultivo, como que ahí se le baja un poco el peso de repente cuando son monocultivos, como bueno, no son bosques naturales, o sea, nativo y la cosa. Pero sí son espacios verdes que quemarlo es una forma, ya sabemos, para que después la cosa se venda mucho más barata. Y si ya sabemos que hay uniones entre estos seres que acabamos de nombrar, Grupo Feria está buscando dónde más construir. Entonces, a la salida del Totoral, como una parte un poquito más rural, cierto, carretera, es un lugar preciso para lucrar. Así que también ahí, para que estemos atentos, pues todas esas cosas son como alerta, siento, como cosas que nos dan como... Algo va a ocurrir, algo está pasando. El litoral central es un lugar muy bello y mucha gente se quiere venir a vivir acá o a tener sus casas de veraneo. Entonces ahí las inmobiliarias, obvio, aprovechan esa circunstancia. Entonces defenderla es un mínimo que podemos hacer habitando acá. Sí, también porque esta zona, esta geografía está muy cercana a dos ciudades principales de este territorio, que es Santiago y Valparaíso. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo, ¿no?, este espacio? Después tenemos como estas problemáticas en el verano del agua, de los tacos, de que no se pueden hacer un montón de cosas, de que no se puede ir a la playa. Bueno, también tiene que ver eso. Ahí justo me metí a la página de Grupo Feria, que busca contribuir a la urbanización de Isla Negra, el Quisco Norte y Algarrobo. Bueno, tienen estos proyectos, Mirador Punta de Tralca. Que el de la parcela 30 ahí, donde hubo toda esa lucha de Salvemos Punta de Tralca. Donde hubieron tres personas detenidas también frente a eso, donde los guardias de seguridad se creían milicos de la GOPE ahí, como encapuchados, con sus trajes de mierda, reprimiendo a la comunidad. Y llegaron miles de pacos esa vez, fue así a las 8 de la mañana, un montón de contingente policial, cosa que ni se ve por este territorio, y claro, todo ahí a reprimir y a proteger la propiedad privada. Miren, Grupo Feria tiene hartos proyectos en el litoral: Mirador Punta de Tralca, Condominio Aguas Marinas en Algarrobo, Condominio Mirador Algarrobo Norte, Reserva La Candelaria Algarrobo de Algarrobo, Portal Las Balandras en el Quisco, Reserva Condominio Los Lobos también en el Quisco. Es el dueño Grupo Feria de lo que hay en Algarrobo Norte, de San Alfonso del Mar, y de toda esa parte. Y tienen ese otro proyecto, bueno, eso que ya lo hicieron, esos edificios que están en Isla Negra. En Isla Negra, pasado como hacia Punta de Tralca, pasadito la bencinera. También, también son dueños de eso. Y claro, yo últimamente he visto mucho camionetas, grupo feria, como dándose vueltas por ahí. Puro están buscando más espacios. Y claro, la mayoría de esos son lugares protegidos. La Candelaria, ese proyecto de la Candelaria, estuvimos hablando también aquí con David Núñez, que es una de las personas que están defendiendo ese lugar, y nos hablaba de toda la invasión inmobiliaria. Además que no son proyectos chiquititos, no es como un par de casitas, un edificio, son grandes proyectos que se pintan como con esto sello verde, po. O sea, su principal cosa es como urbanizar algo que está súper urbanizado. Y alguien que nadie les pide que nadie les pidió. Y el Mirador Punta de Tralca es un ecoproyecto, no sé qué cosa, que en verdad lo que hizo fue sacar a todos los animales que vivían ahí, todas las florcitas que crecían ahí. Y lo mismo pasa con la Candelaria, que es una quebradita y que se quieren instalar en ese lugar. Qué brígido, ¿no? Qué complejo todo en este litoral. Tanto por hacer, ¿no? Tanto por hacer. Oye, habíamos dicho de... ya estuvimos hablando hace un rato de que el Batro, este humedal, esta quebrada que viene desde las Marinas en el Quisco Norte y desemboca en la playa de los Corsarios en el Quisco, como antes de llegar a la cuenta, por ahí. Esa zona de la parte de abajo, como cercana a la playa, fue declarado humedal urbano hace un tiempo, que fue justo gracias a la organización de vecinas y vecinos que se llaman Defensa El Batro. Pueden encontrarlos en Instagram como defensa.elbatro, que llevan mucho, mucho rato protegiendo ese lugar, haciendo actividades para visibilizar su importancia, mucha educación ambiental. O sea, cuando hablamos de los humedales, siento que ya está un poco más permeado de que son importantes, pero que ha sido parte de un proceso de educación ambiental, de entender que son cursos de aguas naturales, que se necesitan para la migración de las aves, que hay muchas aves que habitan ahí en diferentes épocas del año, que hay muchas plantitas que tienen que estar en ese lugar. Es hermoso el humedal El Batro, así. Ahí el hecho, es como, tienen como un sesgo de selva valdiviana también. Esos lugares que son indómitos, ¿no? Que no tienen, no están urbanizados por el grupo Feria y que aún resisten en el litoral, y que es hermoso poder realizar su paseo ahí de manera consciente, conocer otra parte que no, sí, es la playa solamente. Además que nos hace súper bien para nuestra salud mental y emocional tener una vinculación con esos bosquecitos, con esas aguas. Lo necesitamos igual para nuestro bienestar. Entonces es muy bonito que existan, que estén aquí mismo y que los podamos disfrutar. Así que bueno. Ahora en octubre ya se declaró como zona protegida por ser un humedal urbano, y vinieron como hartas personas de las cúpulas de la democracia, y se hizo un acto donde se presentó. Entonces, como también, más allá del acto y de todo esto, la importancia de que a raíz de una organización que lleva un montón de años y que entendemos no va a dejar en manos solamente chao, nos vamos a nuestra casa que el Estado va a cuidar esto, sino que van ganando como espacios. Y que también posibilitan a visibilizar de que hay gente preocupada por su entorno. Entonces, eso también queremos rescatarlo, como abrazar esas ideas de comunidades organizadas. Y también traemos esto, lo que pasó en El Batro, porque hay un montón de otras organizaciones por cada quebrado, por cada humedal que se encuentra en este territorio. El Humedal Córdoba, Punta Fraile, son todas organizaciones que están rescatando también como estas lógicas de comunidad protectora del espacio donde viven. Sí, y Ojos de Mar igual ahí, que están en San Antonio dándole la pelea al megapuerto. Ya, pues esto que vamos a compartir es de un medio local que se llama La Vieja Ciudad.travel, creado ahí por Salvador Carmona. Ahí para que lo sigan también. Para que lo sigan, sí, laviejaciudad.travel, pueden encontrarlo ahí en distintos medios y está como un, no sé, como un blog, no sé, una página de internet. Ahí se pueden meter y él va compartiendo como reflexiones de distintos temas, como no solamente de lo territorial, sino que como de la bioconstrucción, de baños secos, como de estas otras propuestas. Así que ahí para que se sumen. Y esta se titula El Batro y Humedal Urbano. Y ahora que viene, distintas descripciones, ¿cierto?, de lo que fue esta lucha de por declararlo como legalmente humedal urbano. Y le vamos a compartir el texto de la parte final que la titula Tareas para Adelante. Desde el municipio, Paula Miranda nos cuenta que vienen varias tareas por cumplir. Una es la generación de esta ordenanza de protección de humedales urbanos, en plan de gestión integral de humedales urbanos. Hay algo que va a incluir, por ejemplo, el monitoreo ambiental, medir la calidad de agua, medir diferentes parámetros que nos permita ver en el tiempo cómo está evolucionando el humedal o cómo está ahora en etapa de diagnóstico. Entonces hay todo un compromiso de el diagnóstico, de evaluar cómo está ahora, pero también ir monitoreando como de lo que se viene para adelante. La funcionaria apunta a que también se deberán implementar acciones de educación ambiental, reforestación. ¿Cómo se va a articular esto con la comunidad? ¿Qué infraestructuras vamos a poner? Buscar recursos para poder implementar el plan de gestión. Porque una cosa es elaborar el plan de gestión y después poder implementarlo. Entonces, es un conjunto de cosas. A su vez, señala que se tiene que conformar un comité comunal de humedales donde esté incorporada la sociedad civil, algunos entes gubernamentales, en este caso quizás la Seremi de Medio Ambiente y el municipio, que entre comillas lo va a liderar. Aquí también va a haber un trabajo cotidiano coordinado entre todos los entes, donde va a trabajar el plan de gestión, la ordenanza y a la vez aplicar todas estas acciones que quizás hemos propuesto de manera muy soñada, pero ahora de manera más concreta. La ministra Maisa Rojas precisa que justamente con la declaratoria de humedal urbano esto no es el final, es un comienzo y estoy segura de que este comienzo va a ser muy fructífero, porque existe una comunidad detrás que está interesada. Cuenta con el Ministerio de Medio Ambiente para el plan de gestión y el cambio en la gobernanza. El desafío es grande. Paula comenta que son 2,26 hectáreas las que están reconocidas como humedal urbano, pero esta ley protege el cauce completo, lo que quiere decir que habiendo cualquier cuenca que aporta al humedal va a estar protegida de cierta manera. Esto es lo interesante de la ley de humedales urbanos. No los deja fuera como si fueran cauces independientes. Todos aportan al humedal. Entonces, también estas características biológicas son súper importantes. En esa realidad, Linda Venegas confía que el trabajo colectivo y comunitario de lo que se ha realizado y lo que está por venir. Agradecer a la gente que no pierde ese fueguito, que muchas veces se duerme, descansa, hiberna, pero tiene que volver siempre a florecer o aprender ese fueguito de hacer las cosas desinteresadamente. Esto entonces es de La Vieja Ciudad Travel, un textito que es más largo, que ahí lo pueden encontrar en la virtualidad. Y bueno, aquí importante que, si bien claro, ahí dice como en la municipalidad, va a ser quien se haga cargo de todo este proceso, el Ministerio de Medio Ambiente y toda la cosa, bueno, que la defensa Punta del Batro nunca quede, o sea, defensa del Batro nunca quede fuera de todo este proceso, porque son quienes hicieron además las gestiones para poder llevarlo a cabo y son quienes están protegiéndolo de hecho, como que llevan mucho tiempo en eso, son los que habitan cerca del humedal, son los que cotidianamente como que su vida va enfocada eso, entonces ojalá nunca queden fuera de todo este proceso de gobernanza y de como todo este plan de gestión, sino que sean los actores claves de su protección y de eso, de la gestión de cómo se va a hacer, si es que se va a implementar infraestructura, de qué manera se va a hacer, si van a hacer esos monitoreos, de qué manera y todo eso. Además son gente que tiene mucho conocimiento de flora y fauna, biodiversidad, humedales, de las leyes, entonces súper que están aptas para poder estar ahí en su cuidado, más ahora desde la parte más legal. Sí, Ahí, eso, la organización, cómo ha ido posibilitando. Y es una organización que, si bien lleva muchos años, nace también cerca en octubre, ¿no? Entonces, y se ha mantenido y ha estado ahí, así que abrazamos como esa idea de encuentro y de defensa territorial. Frente a eso también seguimos atentos al posible desalojo de la megatoma en San Antonio y Cartagena, una toma que tiene más de 10.000 personas y que hace varios años, como dos, que tiene orden de desalojo, pero a través de unas negociaciones con el Estado y con ahí unas salidas raras, primero con cooperativas, todo eso está muy, muy en la nada. Las compañeras, compañeres, pobladores de allá nos cuentan esto, como que hay una... No se sabe qué va a pasar, o sea, no hay ningún plan concreto. Sí, lo único concreto es que la orden de desalojo está vigente, que el Estado está emplazado en 90 días, como en cerca de 2 o 3 meses, de poder generar las condiciones para que la gente pueda ser desalojada, ¿no? Que esto se trata de tener albergues, de contar con otras situaciones a nivel de salud, de contar con los pacos que vayan a desalojar y ble. Pero todo eso, también pensemos en que no es tan difícil conseguirlo. Hace unos programas atrás, después de la toma después del desalojo de la toma de Sin Fronteras, donde nos contaban que los albergues eran gimnasios con colchoneta y que tenían 72 horas para usarlo. Entonces, no es tan difícil conseguir eso. Así que ahí seguimos atentos, seguimos alerta, difunda, comparte. Vamos a escuchar una canción que nos viene de ese Cerro Centinela. Ahí aguante, resista. Estamos aquí para seguir compartiendo estas informaciones, así que vamos a escuchar esta canción y después volvemos con una última lectura de reflexión de este contexto tan fascista en esta América Latina y en este mundo. Pero bueno, ahí como invitarnos a encontrarnos y a pensarnos también. En la helada madrugada bajan del cerro a luchar, con la pala y la esperanza sin nada más que soñar. Los niños miran el cielo dibujando un porvenir, mientras las madres cansadas levantan su porvenir. El viento sopla sus nombres, los viejos vuelven a andar, trayendo historias y fuegos que el hambre no pudo apagar. Cada estaca en la tierra marca el pulso del dolor, pero también la semilla de un pueblo y su valor. ¡Ay, tierra prometida! Juramos no volver atrás, con barro en las manos, con llanto y verdad. Nos negaron el cielo, nos cerraron el pan, pero juntos hicimos un hogar. Los jóvenes van cantando, la rabia hecha canción, las voces se van alzando contra el dueño y su mansión. Prometieron escrituras, justicia y compasión, pero el oro de sus labios fue puro engaño y traición. Y aunque el miedo nos ronda en la noche sin sol, no hay cadena más fuerte que nuestro amor. Se alza el fuego en las calles, se levanta la voz. Tierra tomada, la lucha empezó. ¡Ay, tierra prometida! Juramos no volver atrás, con barro en las manos, con llanto y verdad. Nos negaron el cielo, nos cerraron el pan, pero juntos hicimos un... La tierra que fue negada hoy vuelve a germinar. Los niños, los viejos, las madres verán. La tierra es del pueblo y del pueblo será. Ah, ah, ah. Ahí estábamos con una cancioncita de un poblador de la toma de vista hermosa del Cerro Centinela, que le hizo esta canción ahí dedicada a esa lucha. También son 6 años, ellos partieron el 19 de octubre con esa toma. Es un lugar que ya está súper establecido y que lleva un harto rato, como decíamos, con esta amenaza de desalojo, con esta incertidumbre. Pero bueno, hay toda la fuerza para ellos, para que se siga la lucha, que no se desmotive también y que puedan seguir ahí. Y ahora, para finalizar este programa, un programa raro, ¿no? Como esto... Está intenso. Sí, hay que ponerle cabeza, hay que juntarnos a conversar. Vamos a compartirles un comunicado de la Red de Lucha y Propaganda que se titula Gobierna quien gobierne, seremos ingobernables. En medio de un nuevo ciclo electoral en Chile, donde nuevamente se nos convoca a validar un modelo político que administra los intereses del empresariado, se abren debates urgentes sobre lo que realmente viene para nuestras vidas y territorios. Más allá de quien termine gobernando, lo que está en juego son los escenarios sociales, económicos y represivos que se desplegarán durante los próximos 4 años. Desde esta perspectiva, necesitamos detenernos, reconocernos y fortalecer los lazos entre quienes buscamos alternativas por fuera de la institucionalidad para los tiempos que vienen. Hoy estamos atomizados. Existen grupos, colectivos y afinidades dispersas que conversan entre sí, pero sin construir los lazos que necesitamos. Los escenarios posibles exigen lo contrario. Ya sea continuidad progresista o avance de la ultraderecha, los efectos serán distintos, pero ninguno resolverá las causas profundas de nuestra precarización. En este caso, veremos la neutralización de la movilización social. En el otro, una posible activación de esta debido a los recortes y a las políticas autoritarias para aplicarlas. Ambos contextos requieren preparación, comunicación y estrategias compartidas. Es claro que los candidatos pretenden administrar un sistema diseñado para resguardar los intereses empresariales. El voto obligatorio y las amenazas de multa busca mantener el proceso de dominación dentro de márgenes seguros para ellos. Como anarquistas, no participamos de este juego, pero eso no significa desentendernos de las consecuencias concretas del gobierno que viene. Conocer las medidas económicas y represivas que se implementarán es fundamental para anticipar nuestra respuesta y construir nuestro camino hacia la anarquía. La abstención, el voto nulo o el rechazo a las elecciones no combaten por sí mismos el sistema. Lo que sí transforma es lo que podemos construir en nuestros territorios. Fortalecer nuestras prácticas, ampliar nuestras redes, organizar nuestra acción directa y sostener proyectos que encarnen nuestros discursos. La transformación radical no nacerá de la institucionalidad, sino de los procesos organizados desde abajo. Frente al fortalecimiento de la democracia y el avance del autoritarismo, el conservadurismo y la normalización del fascismo, y ante el progresismo que gestiona el extractivismo, la represión y la agenda empresarial con rostro amable, nuestra tarea es clara: organizarnos, cuidarnos, entrenar, defendernos y profundizar las experiencias de autonomía y las acciones que dan fuerza a nuestras luchas. Lo decisivo no ocurrirá en las urnas, sino en los vínculos que cultivemos día a día. Nuestra respuesta sigue siendo la misma: la autoorganización, lucha y acción directa, porque nuestra orgullosa propuesta seguirá siendo la anarquía. Eso, aguanta ahí, está bueno para finalizar esa lectura. Está en Instagram de Marea la Radio, ahí si la quieren leer otra vez. Y nada, justo eso, ¿no? Justo eso, que sigamos en la organización. O sea, como que esa es la única clave para poder lograr vivir un poquito mejor. Además que hace también organizarse, juntarse con las afinidades, hacer cositas, conspirar, lo que sea que se tenga que conspirar, llena el corazoncito y nos hace seres más pensantes también. Eso es. Así que bueno, esto fue Marea Las Radio por Noticias por Marea, por Marea Las Radio y también por Radio Lafkenche. Ahí tuvimos un error, pusimos radiolafkenche.com y es radiolafkenche.cl. Pero ahí lo vamos a arreglar para que nos puedan escuchar en las retransmisiones. ¿Y nos vamos con una canción? Vamos con una canción de Escaparapit, se llama Abajo en el Sur. Y eso, pues nos escuchamos. Un último avisito que el día de hoy, lunes 17, va a salir en vivo un programa nuevo de Marea La Radio que eso, está aguante hace poquito. Aguante las nuevas propuestas de programa. Este es un programa que va a salir en vivo a las 9 de la noche. Ahí vamos a estar compartiendo la información. Se llama El Lunadas. Noches de Pluma y Música es un programa de textitos de escrituras varias y musiquita ahí para acompañar la noche. ¿Y se pueden mandar textos a esa? Manden textos, por favor. Ya tiene su Instagram, se llama Lunadas Noches de Pluma y Música en Instagram, o también si se quieren comunicar directo por Marea La Radio y manden sus textos. Como la idea es sobre todo hacer leer y difundir ahí gente que esté escribiendo, que sea como de nosotros mismos y no así grandes escritores, sino que justo esos que no tienen tal vez mucho espacio para la difusión. Si quieren nos mandan el texto, aún mejor si nos mandan sus mismas voces leyendo sus textos. Anímense. Nadie les va a ver. Además que hay mucha gente que está creando literatura, así que tienen que puro. Mandarla nomás, en Lunadas, ahí puede buscarla. ¿A qué hora es hoy día en vivo? A las 9 de la noche. Escúchenla en vivo porque si de repente se motiva y quiere mandar su audio en ese momento, va a estar el espacio para pasarlo por ahí. O si está escuchando y dice, esta cancioncita suena súper bien con este texto, mándela nomás o quiere comentar. Esa es la gracia del en vivo, que nos puedan hacer también ahí sus comentarios, retroalimentaciones. Hay una devolución ahí. Eso. Hermoso, hermoso, hermoso. Así que Marea Las Radio, Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla también de este territorio tan amenazado por las inmobiliarias y tan hermosamente protegido por las comunidades. La ruina en polvo infecta la tierra. Te bajas la mitad, le sacas el doble y a la vuelta disfrutas del business. Esta es la peste del fin de siglo. Limpias tu casa y ensucias la suya. Lo que tú haces es genocidio y ellos se creen que esto es un paraíso.